Está para reírse. Pero ya está con nosotros, nada más y nada menos que el especialista en temas presupuestales en este país, Miguel Pulido, director de adjunto de Fundar, que viene todos los martes a platicar con nosotros. Y qué mejor que este martes, en donde pues ya amanecimos con... ¿Habemos presupuestos? Tenemos presupuesto. Tenemos presupuesto. Bueno o malo. Pregunta es, ¿el bueno, el malo, regular? ¿Cuál es el juicio de Fundar y el tuyo en lo personal, mi querido Miguel, al respecto? A ver, sin duda el presupuesto sigue siendo malo. La verdad es que va a sonar a pretensión, pero lo dijimos en este espacio antes que en cualquier otro. Yuri y compañeros de la mesa, auditorio, recordarán que hace cerca de 6 semanas decíamos que lo que se vislumbraba en las negociaciones presupuestarias era una fuerte presión para federalizar más, para descentralizar más gasto federal, es decir, para que se administrara a manos libres por gobernadores y alcaldes, y al mismo tiempo lo que se veía también era una falta de reflexión por parte del gobierno federal para construir estrategias claras de gasto que permitieran identificar hacia dónde orienta la política del gasto público, es decir, cuál es la racionalidad detrás de gastar en infraestructura carretera, cuál es la racionalidad detrás de gastar en cierta inversión, va a ser cierta inversión en infraestructura hospitalaria en alguna región específica del país, etcétera. Es decir, tenemos lo peorcito de muchos malos mundos. Y me voy, la verdad es que después de escucharlo de Sicario, en donde es más bien una llamada a la reflexión, como bien decía Yuri, esto que es lo de los sicarios presupuestarios, da pena hablar de cosas en donde la ciudadanía está muy maniatada, porque es muy poco lo que podemos hacer en realidad para la transformación de lo que sucede en los recintos legislativos durante la negociación presupuestaria. Pero aquí algunas primeras pinceladas de qué es lo preocupante. Empecemos por el asunto de la transferencia de gasto a gobiernos estatales y municipales. El decreto de presupuestos de egresos de la Federación del año pasado contenía una expresión que obligaba a que los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales demostraran dos cosas. Uno, que estaban ejecutando en tiempo y forma el gasto público que se les transfería. Rendición de cuentas, que no había informes de la Auditoría Superior de la Federación que dijeran lo contrario. Y lo segundo, que presentaran un dictamen técnico de viabilidad presentado por avalado por la Secretaría de Hacienda. Es decir, voy a construir este puente, voy a construir esta gran obra carretera. Bueno, pues que hubiera un dictamen de viabilidad técnica que justificara que ese gasto en infraestructura era razonable. ¿Eso es algo que le beneficia directamente al PRI, digamos? Pues claro, mira, vamos a ponerlo así. Quienes pelearon por dos cosas en esta negociación presupuestaria fueron los priistas. La primera, eliminar esos candados y esos instrumentos de fiscalización del gasto en los estados. Obviamente, ahora lo que a cualquier gobierno estatal con aspiraciones al uso del dinero en tiempos electorales le interesa es precisamente tener la posibilidad de manejar el dinero a manos llenas y muchas preocupaciones. Segundo tema que obviamente empujó el PRI, acompañado del tema de la administración del gasto por parte de los gobiernos municipales, fue el incremento del gasto asociado al desarrollo, aparentemente al desarrollo rural. Aquí hay que decirlo, 81 diputados del PRI forman el bloque campesino. Vamos, es un grupo político fuerte, tienen un peso fuerte. Con Cruz López, ¿no? Con Cruz López al frente de la Comisión Nacional Campesina, que bueno, puede mostrar ese músculo legislativo en los temas en los que les conviene. Entonces, tan solo el presupuesto a campo presenta un incremento en 8%. Ojo, ya lo habíamos dicho aquí cuando discutimos los datos del Procampo. Recordarán que identificamos que con el gasto, el dinero del Procampo terminaba en manos de personas que están sujetas a proceso, en prisión, acusados de pertenecer a la delincuencia organizada, hermanos de exsecretarios de gobernación. El dinero del Procampo acababa en manos del secretario de Agricultura de Sinaloa. Es decir, el dinero, decir que hay 8.9% más dinero para el campo, no necesariamente significa que ese dinero se va para la de quienes más lo necesitan, que son los más pobres. Ahí hay una alarma a la que hay que ponerle atención. Es la suma de este asunto de pasarle más dinero a los estados y a los municipios sin ningún control, y el segundo, más dinero a grupos corporativos. Podemos pensar, Miguel, que va a ser un presupuesto que al final del día, como pues los gobernators fueron los ganones, al final del día va a terminar teniendo tintes electorales, porque van a ser los gobernadores los que van a manejar la lana. Hay 11 procesos electorales el próximo año. Dos dos de ellos hablan por sí mismos, Veracruz y Oaxaca. Son laboratorios de cómo utilizar el dinero de los programas sociales y el dinero de proyectos productivos y de subsidios para la productividad con fines y con tintes electorales. Lo que pase en Veracruz y en Oaxaca el próximo año en plena contienda electoral será un pequeño laboratorio de lo que sucederá en su momento de cara al 2012, ¿no? Yo te lo digo con todas sus letras, Yuri, para nosotros es esta regresión en el régimen de rendición de cuentas, que ya era muy débil, que se incluía en el decreto de presupuestos, pero que por lo menos existía, es una puerta lo suficientemente amplia para que quienes estén tentados a usar el recurso público para fines electorales transiten hacia esa ruta, ¿no? Oye, es muy probable. Incluso hay una cierta incongruencia, ¿no?, entre sobre todo los legisladores panistas que votan, por ejemplo, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos ahora, y finalmente no están conformes, ¿no? O sea, votan, ellos son los que proponen y al fin y al cabo se echan para atrás, ¿no? Sí, bueno, lo platicábamos el día que discutíamos el tema de la ley de ingresos. Se dice que se necesitan 3,000 billones, bueno, es un dineral, ¿no? O sea, ese día lo decíamos que hasta deberían de dar premio por leer las cantidades que se construyen en términos de presupuestos, ¿no? Que es un presupuesto terriblemente inflado. Y bueno, resulta que hay que salir a obtener recursos por como se pueda y sin tener una reflexión seria sobre cuál es la racionalidad del tamaño del Estado que tenemos. Fíjense cosas tan incongruentes como lo siguiente. Los diputados, el presidente manda una iniciativa para desaparecer 3 secretarías de Estado. La Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de la Función Pública, porque las encuentran inútiles. Pero sus diputados, los diputados del mismo partido del presidente, de la mano de los diputados del PRI, le incrementan el presupuesto a la Secretaría de la Reforma Agraria y le incrementan el presupuesto a la Secretaría de Turismo. 10,000 millones. En términos reales, la Secretaría de Turismo es la secretaría que más crecimiento presupuestario tuvo. Pues no que había que desaparecerla. Eso por un lado, por el otro, hablando de contradicciones, ayer salen los panistas y hoy por la mañana todavía Madero diciendo que le van a pedir al presidente Calderón que vete ese presupuesto espurio casi ya no, y de repente pues sale Felipe Calderón, el presidente, a mediodía y dice que pues bien por el presupuesto y que su gobierno lo va a ejercer honesta y responsablemente, no, en franca contradicción con lo declarado por la bancada de su partido. Y hace un ratito también César Nava y sale y dice que él ve buenos avances en el presupuesto 2010. O sea, otra vez hablando de contradicciones, ¿no? Y esto refleja este punto, ¿no? ¿Cuál es la mirada, cuál es la visión de Estado y en función de qué se están incrementando los recursos? Porque hay que reconocer que el hecho de que se haya logrado salvar oportunidades, el Seguro Popular, forma parte de negociaciones políticas. Y si esos programas se reconocen como los que han permitido en un caso revertir la pobreza, con todas las críticas que se puedan hacer, la pobreza alimentaria de ciertas personas, y en el otro caso, en el del Seguro Popular, permitirle a esas personas que por su condición de marginalidad no tienen acceso a salud, que la tengan, si eso es lo que se defiende de esos programas, entonces, ¿cómo es posible que de un día, de jueves a lunes por la tarde, esos programas perdían 8,000 millones de pesos, 3,000 millones de pesos, ganaban 1,500 millones de pesos? No es posible que con dos políticas públicas relacionadas directamente con la estrategia para sacar a la gente que vive en la pobreza extrema de esa condición y para proveer los servicios de salud, se den bandazos tan contradictorios. No le puedes quitar en una tarde 8,500 millones de pesos y al final del día terminar dándole 8,000 millones de pesos, sí, más a las oportunidades. Pues, eso refleja que no hay visión de Estado, donde se discuten estas cantidades como si fueran nimiedades de un lado al otro, es que no hay una visión de Estado, donde el crecimiento del presupuesto para el campo llega al 8%, estamos hablando de 260,000 millones de pesos, sin tener claridad a qué proyectos productivos y a qué estrategia de productividad rural van, porque el próximo año, ¿cuál es la estrategia trianual que tienen estos diputados? Porque esto va a tener que ver con el músculo político que tengan el próximo año, y en la Cámara de Senadores, ojo, hay una fracción parlamentaria que quedó excluida de la negociación presupuestaria, y esto es ciencia política básica. Se van a cobrar en los procesos legislativos en la Cámara de Senadores los grupos parlamentarios que fueron excluidos por la mayoría del PRI y el Verde Ecologista en esta negociación presupuestaria. La página donde van a poder todos nuestros radioescuchas leer pues el análisis muy sesudo y puntiagudo, pues, y fundar va a ser del presupuesto que fue aprobado hoy en la mañana. Es www.fundar.org.mx. Ahí está, hay un botón que se llama Observatorio de la Negociación Presupuestaria. Vienen las tendencias, quién gana, quién pierde. Vienen unas críticas al decreto del presupuesto en términos de transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, lo más importante que siempre hemos dicho en este programa, hay información presentada desde nuestro humilde punto de vista de manera sensible para que la gente pues tenga una opinión mucho más informada, porque al final este dinero viene de los contribuyentes, lo administran los políticos, pero es nuestro. Y además bien explicado, ¿no?, de una forma coloquial para que cualquier ciudadano pueda entender qué es, cuáles son las irregularidades o las incongruencias de este presupuesto. Así es, en esas estamos, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, nos vemos aquí el próximo martes. Claro que sí. Seguramente seguiremos hablando del 2010, pero no, pues bueno, tienen sus cosas, bueno, sus cosas, como tú nos estás diciendo, algunas buenas, pero todavía deja mucho que desear. Gracias, Miguel. Gracias, nos vemos aquí el martes, 10:13, regresamos y vamos a hablar de otro tema que no, del cual no tenemos que estar orgullosos. México. Siempre. Sí, peor que. Siempre fiel a la corrupción. México corrupto. Siempre fiel a la corrupción. Volvemos.